canción a la ciudad dormida. Y con mi alma perdida yo me pongo a andar. Amante subterráneo del nivel 3D. No soy de mucho escrúpulo ni tengo fe. Visitante inesperado es lo que puedo ser. Amante desarmado sin nada que temer. No soy como los otros, no temo lo que soy. Y traigo frases dulces hoy. No quiero hablar del tiempo ni simpatizar. Entrégate, te esperaré.